Bienvenidos a Kitchen of the Revolution. Mi nombre es Alexandre Crespo y soy cocinero. Uno empieza a ser cocinero porque de niño, al volver a casa, cenaba solo. Y calentando la cena, añadiendo ingredientes, creyó que sabía cocinar. Porque cuando veía a alguien moverse en la cocina, me acercaba a cotillear. Uno termina cocinando para los amigos, porque te atreves y un día sale bien, y te lo crees. De estudiante, trabajar en un restaurante garantiza un estómago lleno. Siendo cocinero tienes acceso a viajar sin gastar dinero, conocer gente y meterte donde nadie puede entrar, en la cocina. A tu alcance se ponen los secretos de los grandes chefs. Si eres cocinero, tienes acceso a ese cajón de las recetas y a probar todos sus platos. Uno empieza a trabajar de cocinero porque así puede explicar a cualquier persona lo que hace en su trabajo. Uno termina siendo cocinero porque le gusta coquetear con lo clandestino. Estás escuchando Radio Crash 105 de la FM de Gijón y esto es un programa gastronómico. Esto es Kitchen of the Revolution. Un programa de cocina porque seguramente como a mí, la gastronomía te habrá pillado distraído. Muy buenas, un día más aquí en el programa gastronómico de Radio Crash. Hoy vamos a hablar de una bebida con nombre alemán y de origen italiano, más o menos. Vamos a hablar del vermú. Vermú, vermut, del alemán vermut, que significa ajenjo o absenta. Es un vino macerado en hierbas. Compuesto generalmente por vino, ajenjo y otras sustancias amargas. Normalmente suele haber tres estilos, rojo, blanco o dry, seco. Según un relato antiguo, los vermús, o esas bebidas, fueron inventadas por Hipócrates. Era un médico y filósofo, nacido allá por el 460 a.C., o eso dicen, ya hace muchos años, y se puso a macerar vino con hierbas. Bueno, lo mismo seguramente se le habrá olvidado una jarra de vino, y se le habrán caído algunas hierbas del árbol cercano, o alguna rama, o yo que vete tú a saber si lo habrá olvidado por ahí. Y o tenía sed y encontró un cántaro que llevaba bastante tiempo. Y dicen que esa bebida, casi hecha hace 2.500 años, fue lo que luego en la Edad Media se le llamaba vino hipocrático o vino de hierbas. Bueno, y aquí en la península, vamos ya a adelantarnos, pues lo conocemos ahora mismo, el vermú llega a España, claro, vía italiano, luego hablaremos cómo llegó a Italia también, vía por Cataluña, a finales del siglo XIX, nada, hace poquito. Fue un italiano, Perucci, que en 1860 se trae la receta para aquí, para la península, y lo empieza a producir en Barcelona. Así que Perucci será el primer vermú producido en España. Pero bueno, este vermú es un vermú italiano-español. Así que en la disputa con Izaguirre, que en 1884 en Reus se convierte en el primer vermú hecho 100% en la península, producido y hecho en España. Pues para hablar de vermú, hoy hemos traído... Pues se me olvidaba aquí, a ver, el técnico hoy lo tenemos un poco despistado. Para hablar del vermú, cortado, sin cortar, combinado, o con limón, naranja, o aceitunas, o sin ellas, con o sin aperitivo al lado, tenemos a nuestro invitado de hoy. Lleva unos años trabajando y recomendando vino hipocrático en el Golfo Bar. Su nombre es Miguel Ángel y vamos a intentar hoy saber algo más sobre esta bebida a base de hierbas y vino. Muy buenas tardes, Miguel. Ay, otra vez, espera un momento, no te escuchas, ¿a que no? A ver, ahora, acércate un poco más. Ahora, buenas tardes, sí. Ay, no, fue culpa del técnico, ¿eh? Decías que te presentaba, llevas unos años en el Golfo Bar, ahí es de donde te conozco yo. Uh-huh. Recomendando vermús. Cuando tenía ganas esta semana, bueno, hace unos 15 días así, de hacer un programa sobre esta bebida, lo primero que se me vino a la cabeza fue en ti, para invitarte. ¿Cuántos años llevas en el Golfo Bar? Pues en el Golfo, prácticamente desde el principio. Yo era cliente del Golfo y llegaba, me sentaba en la barra, me tomaba un pisco normalmente con un ceviche y empecé a hablar con Andrés. Y entonces prácticamente a los 3 meses o así de la apertura, pues empecé a trabajar con él. Y aquí estoy 4 años después, que tenemos el aniversario de la semana que viene, por cierto. Ah, bueno, está bien recomendarlo, está bien recomendarlo. Bueno, antes de preguntarte ya directamente por fabricación y tipos y clases de vermut, que hay un mundo entero, a cada invitado siempre le pido 3-4 canciones. Esta primera que suena de fondo es Belaco. Uh-huh. ¿Y por qué la escogiste? Esta la escogí porque es de las que pongo cuando llego al bar, de la que voy a abrir, a preparar la apertura. Es las canciones que te motivan, que llegas al bar, a lo mejor tienes un día malo, estás cansado, y son de estas canciones que te transmiten un poco de energía, que te integran ya en lo que va a suceder después, que normalmente pues es una fiesta del vermú, de tomar un vino, de picar algo. Es un poco el calentamiento previo a lo que va a ocurrir. Bye. con Belaco empezamos como las jornadas de trabajo. ¿Eres de Gijón? No, soy de Tineo. Tineo, bueno, cerca, eres asturiano. Es que últimamente tenemos los invitados de mucho, mucho más lejos, entonces ya Tineo ya me parece como cercano. Voy a hacer una batería así de preguntas rápidas y cortas. A ver, ¿cómo te...? ¿Estudiaste hostelería? Sí, y esto es algo que siempre va a seguir durante toda la vida, ¿no? Es algo que tienes que estar continuamente informándote, mirando, leyendo. Siempre hay cosas nuevas, ¿no? Siempre hay una técnica nueva, sacan un vino que hacen de una manera distinta. Ahora, por ejemplo, en vinos, por poner un ejemplo, están con criomaceración, criofermentación, crioextracción, quieren hacer como unos vinos de hielo, pues eso. Tienes que estar pues siempre metido un poco en el mundo, ¿no? Informándote, hablando con gente, sobre todo hablando con gente, que se aprende mucho así. Y en la radio. Sí, también. En la radio, por supuesto, escuchándonos. Por supuesto. Entonces sí, es algo que tiene que ser, es una formación continua, nunca puedes parar y se agradece la gente que es curiosa para trabajar en el sector de la hostelería, ya sea en cocina, ya sea un camarero, un sommelier, un maître, lo que sea. Siempre es bueno una formación continua y tener curiosidad e inquietud, vamos, por... O sea, tú entraste a la escuela de hostelería voluntariamente. Voluntariamente. O porque te pilló como a mí despistado, no sabías muy bien... No, yo siempre... Bueno, soy de esta gente que empezó a poner copas clandestinamente sin que sus padres lo supiesen. Cuando acabé el instituto, pues empecé a estudiar Derecho, seguía poniendo copas, seguí, bueno, trabajando de camarero. Se abrió otra vía, que fue la hostelería, pues ya de forma profesional, y decidí pues quedarme con esa parte, ¿no? Con el poder hablar con la gente, con el poder recomendar, preguntar. Siempre disfruté de estar con más gente, siempre disfruté de hablar, de charlar, de no sé, tener una vida dinámica, por llamarlo de alguna manera. Y me quedé con esa parte de la vida, así que fue elegido y salió bien. ¿Grupo de música favorito? ¿Grupo de música favorito? Diría que si me tengo que quedar con algo, y por recuerdo de infancia, me quedaría con los Scorpions, porque recuerdo que tenía mi padre un cassette de las Baladas de Oro y era con lo que bajaba al colegio en Tineo, con mis cascos de estos... De espumilla, que sonaban como el culo, y ahí iba yo con las Baladas de Oro de los Scorpions, y creo que fue el grupo que me sigue acompañando todavía, pues el día que quiero rememorar algo o estar tranquilo o quiero acordarme de mis cosas. Entonces yo creo que sí, Scorpions. Bueno, no son Scorpions, son Sexy Sade. Y esta también la recomendaste, sí. No, la escogiste para el programa de hoy. Luego nos lo explicas. Sonic. Bueno, Sexy Side, la has escogido. Te iba a preguntar si te gusta trabajar con música o sin música. Con música siempre. Pero creo que ya está claro que con música siempre, como a mí. Por eso me gusta trabajar por dentro. Creo que es totalmente necesario tener música de fondo. Sobre todo en un bar, ¿no? Yo creo que hace ambiente, hace... No sé, te puede llegar a provocar cierta sensación... Cuando entras en un bar y escuchas una canción que te gusta o ves que la música entona contigo, es como un plus a estar cómodo, a estar a gusto en un sitio. Y yo lo primero que hago según llego es encender el equipo y poner esto. ¿Qué te iba a preguntar? Para tomarte un buen vermú, ¿tú crees que la televisión debe estar en el establecimiento o sin él? La televisión en los bares. Buena pregunta. Yo quitaba las televisiones de todos los bares. Y de la casa. Sí, igual también, sí. La televisión en los locales yo creo que provoca distracción, ¿no? Es como un elemento que no te va a focalizar en la experiencia de estar en un sitio, ya sea comiendo, bebiendo o con la persona que tengas al lado. Estar comiendo y tener el informativo de fondo o los anuncios de las bayetas de Vileda, pues no sé, no lo veo. No creo que sea un aliciente, ¿no? Hasta yo, bueno, estoy contigo. Yo no tengo televisión ni en casa siquiera. Tuve un establecimiento también en Gijón sin televisión, por supuesto. Y yo creo que sí, así como la música sí que te hace, ¿no?, disfrutar del momento, ¿no?, y te hace, bueno, concentrarte en lo que estás haciendo, ya sea más fuerte o menos fuerte, pero te concentra igual porque te motiva. La televisión es completamente, bueno. Sí, yo creo que es una distracción más, sí. Una distracción total. Bueno, te iba a preguntar más cosas, sobre, por ejemplo, ¿te ves trabajando, jubilándote de camarero o no? Ya antes de hablar del vermú. Yo creo que sí. Pero haciendo otra cosa. No me veo corriendo por el golfo durante 40 años más, pero porque no voy a poder correr directamente. El tiempo pasa, mis articulaciones se van a ir desgastando y no voy a poder seguir corriendo. Pero me gustaría seguir trabajando lo mismo de otra manera. A lo mejor, pues, visitando cada mesilla del bar, preguntando qué tal estáis, todo va bien, qué te puedo recomendar. Pero corriendo no, cargando peso con la bandeja tampoco, ¿no? Pero sí, sí, es una profesión que quiero... Bueno, o me gustaría, por lo menos, si puedo tener el lujo de jubilarme con ella. Por lo menos mantener el espíritu. ¿Por qué crees que el vermú es tan moderno y a la vez recupera lo que bebían nuestros abuelos? ¿Por qué crees que es moderno recuperar lo que bebían nuestros abuelos? Yo creo que todo es como... Bueno, todo vuelve, ¿no? Es como la ropa, como la, no sé, como la música, a lo mejor, ¿no? Y el vermú al final estuvo un tirón, ¿no?, hace como unos 10 años o una cocina así, que empezó otra vez a estar en boga. Todas las bodegas empezaron a producir vermú otra vez, salieron un mogollón de marcas, se empezó a publicitar o dinamizar un poco el mercado del vermú, y eso lo que provoca es que muchas empresas nuevas o bueno, muchas distribuidoras quieran focalizar en un producto que al final en el mercado tiene mucha repercusión. Entonces, al final lo que consigues es que cualquier proyecto nuevo vaya a tener cierta implicación en qué está en boca de todos o qué se está poniendo en auge. Entonces, al final, haces que incluso hasta una saturación de mercado, ¿no?, con muchos productos. Y entonces, tú vas a un sitio... Vermú. Y el comercial te quiere vender vermú y... En un sitio te hablan de vermú, te lo recomienda en un programa, por ejemplo, como aquí. Vamos. Entonces, siempre podemos tirar, ¿no?, hacia lo que pasaba antes, pero modernizado. Normalmente el vermú ahora mismo lo que vamos a conseguir son productos que no tienen mucho que ver con lo que había antes. De hecho, probé hasta un vermú de marihuana. descontaminado. No coloca. Pero eso, se va siempre, ¿no? Como queriendo innovar en todo. Entonces al final estás tomando una bebida que no tiene realmente nada que ver con lo que era un vermú tradicional, porque, ¿no? Porque partamos de, bueno, un vermú es un vino, que seguramente, bueno, se utilizaban vinos no muy buenos o excedentes, sí, a lo mejor de bodegas. Se le añade, tú sabrás mejor que yo, se le añade unas hierbas, ¿y qué más? El vermú, para considerarlo como tal, lo que tienes que hacer es, bueno, coger un vino base. Normalmente se trabaja con vinos blancos. En España la mayoría se hace con macabeo. Es una variedad que, bueno, se trabaja casi en toda España, está muy, muy extendida. Y en el corte de Cataluña se utiliza junto a la xarelo y la perellada, que sería la tríada, para hacer el cava. Entonces el macabeo genera un vino que puede llegar a unos 11 grados, una cocina así. Entonces coges el vino, encabezar el vino es añadir un alcohol. Puede ser un alcohol vínico, puedes añadir un orujo si quieres. Subes el grado alcohólico del vermú y eliges los botánicos, las hierbas, lo que quieras macerar en él. Al final, un vermú es vino, un alcohol, azúcar y los botánicos que quieras. ¿Qué tendrá el vermú que encaja con todos los gustos que tenemos hoy en día? Hablábamos de la fabricación, le subíamos nivel alcohólico al vino, sí, al vino blanco. Al final, uno de los requisitos, ¿no?, que tiene que tener el vermú, casi todos, es el ajenjo. El ajenjo al final lo que va a añadir son sobre todo puntos amargos. Es del género Artemisa. Entonces, bueno, hay más variedad de plantas que puedes utilizar del mismo género. Y en cuanto a los botánicos, ¿no?, más utilizados, pues puedes utilizar canela, puedes utilizar cardamomo, anís estrellado, pues añadir hasta, bueno, orégano, tomillo. Todo esto lo que va a generar, pues, es muchos tipos distintos de vermú, ¿no? Siempre, perdona que te interrumpa, ¿siempre hierbas o también los hay, por ejemplo, aromatizados con, no sé, cortezas? Sí, por ejemplo, la corteza de casia se puede utilizar mucho, cortezas de cítricos, puedes utilizar muchos árboles, ¿no?, lo que es la parte de la corteza para subir puntos amargos. La genciana, que es una raíz, también da puntos amargos muy altos, que de ese se saca la amarogentina como componente químico. La quinina se utiliza también como extracto, sobre todo en, bueno, un vermú que es el Pont de Mes, que viene de la casa Carpano. Pues él empezó a hacer vermú, que era a finales del siglo XVIII, en 1786, y el Pont de Mes salió como 60 años después, creo recordar, y ya con el punto de quinina para subir los niveles de amargor. En cuanto al vino que se utiliza en los vermús, normalmente es vino blanco porque suele ser más neutro, ¿no? Más fácil, es más maleable. Puedes jugar con él de mayor número de formas. Pero en Rioja y en La Ribera ahora se está utilizando también vino tinto, o por ejemplo en Galicia con el Ordesía, que utilizan bencía. Pasa que el vino tinto lo que te va a dar es otro carácter totalmente distinto, ¿no? Tenemos una mayor aportación de tanino, tenemos una astringencia que no va a tener el vino blanco, los puntos de acidez van a ser obviamente distintos. Entonces, bueno, pues obviamente no es un vermú que tú lo pruebes y digas, meca, es vermú, ¿no? Vas a notar pues mogollón de cosas distintas. También jugamos con puntos alcohólicos más elevados. En este, por ejemplo, uno de los que suelo recomendar es el Martini Rubino, que es un reserva especial, que lo hacen con Nebbiolo, una variedad de uva italiana que está súper extendida. Y es un vermú complejo, con alto nivel alcohólico. Entonces vamos a encontrar eso, pues el alcohol muy bien integrado, puntos amargos más o menos controlados al final de la lengua, en la entrada dulce. Y en cuanto a esto, lo que pasa es lo siguiente. Yo siempre intento distinguir siempre entre vermú, si te digo de color, pues dulce o amargo. En los blancos te digo seco, semiseco, dulce. Esto tiene que ver con los niveles de azúcar, ¿no? Entonces, en los blancos normalmente vamos a encontrar desde un extra dry, que puede tener una concentración de azúcar de unos 30 gramos por litro, y ahí vamos subiendo. Vamos a un seco, 30, 50, semisecos, hasta los dulces. Entonces vamos a tener en consideración que un vermú dulce va a tener unos 130 mínimo gramos de azúcar por litro, lo cual es una pasada. No, es bastante, claro. Está hablando de un porcentaje altísimo. Muy alto, muy alto. Pero bueno, yo creo que casi igual inferior a la Coca-Cola, ¿eh? Ándale, sí. Entonces, uno de los mitos de que el vermú era cabezón es por la cantidad de azúcar. Cuanta más azúcar metas con alcohol, bueno, pues es una manera de ayudar a que el alcohol siga en sangre. Entonces, es el vermú cabezón, ¿no? Y entonces, hablando de los amargos, de esos vermús más potentes, ¿no?, más astringentes, en mi pueblo, allí en el interior, el vermú por la mañana se cortaba con ginebra. Se echaba medio, así, vaso de tubo, medio de vermú, medio de ginebra. O sea, era un copazo en toda regla, en vez de un vermú. ¿Qué opinas tú sobre la... Bueno, ¿un vermú bueno es un sacrilegio cortarlo con una ginebra o no? No, yo creo que, a ver, cualquier vermú tiene la posibilidad de modificarlo, ¿no?, con lo que tú quieras echar. De hecho, pues yo lo hago mucho, ¿no? Cojo un vermú y lo modifico. Hago lo que se llama una compuesta. Entonces cojo un vermú base y yo añado cosas a él. Lo de la ginebra era, bueno, siempre se utilizó un poco para secarlo, para aportar eso, el punto seco a la bebida, que puedes añadir. Yo vi gente que me pidió whisky incluso para un vermú, pero sí que se puede modificar. Hay productos que yo creo que es mejor no añadir nada, como vermús que me encantan, como el, por ejemplo, el Masapei de Lanzarote, me parece una maravilla. Y creo que es difícil mejorar lo que se hizo, ¿no? Pero mucho sí, en función del gusto. Hay veces que no puedes encajar con, si tienes 4 o 5 referencias de vermú, no puedes encajar con el gusto de la persona que lo quiere. Y si está en tu mano, pues añadir 4 gotas de ginebra o un poco de fino, o sea, vino de Jerez, mismo. No, mira, nunca lo había escuchado echarle un poco de fino. Pues es lo mismo, es aportarle esa sequedad, ¿no? Entonces, si está en tu mano, tienes el conocimiento para decir, es que me gusta un pelín más seco. Ahí lo tienes. Entonces, 4 gotas de ginebra, lo veo bien. Medio vaso de ginebra es un colocado. Casi un Negroni. Bueno, hablando de mezclar, cuando los austrohúngaros dominaban el norte de Italia, se dieron cuenta eso, que los vinos eran muy fuertes, ese tipo de vinos, esos vermuts eran muy fuertes para ellos, por su alto nivel de azúcares y su amargor. Así que decidían echarle soda para beberlo. Y bueno, en alemán, Spritzen significa rociar. Y ahí nació, bueno, la palabra Spritz, que es uno de los, bueno, combinados más famosos que se hacen con vermú. Tú hablabas del Negroni. Sí. También, muy conocido. Cuéntanos, ¿cómo se hace? El Negroni es un cóctel que me encanta. Es súper fácil de hacer. Son 3 partes iguales. Al final es coger un vermú, ginebra y un bitter. Utilizar un Campari, Martini Bitter, lo que quieras. Es mezclar las 3 partes igual, exactamente. Con cualquier medida, lo puedes hacer en casa, que si quieres con un vaso de chupito, con que eches las 3 medidas exactamente iguales, o sea, como tú quieras, ¿no? Es un cóctel muy duro, la verdad. La coctelería de aperitivo es, normalmente trabajas con grados alcohólicos muy altos. Un Negroni, tómate uno, Dry Martini, 1, bien, 2, te va a encantar, el tercero no te vas a acordar de haber tomado los 2 anteriores. Un americano es una... Bueno, Negroni y americano son 2 cócteles que van de la mano. Lo único, bueno, se cambian dos componentes, ¿no? En cuanto a lo que decías del Spritz, por ejemplo, eso fue un golpe maestro de una casa que es Aperol, ¿no? Un fabricante de aperitivo, y es un golpe maestro de que el cóctel lleve tu nombre. Aperol Spritz. Es un golpe maestro como... Eso tenía yo escuchado, que fueron los hermanos estos de Barbieri, ¿no? Lo popularizaron. Me dijeron que había sido por un excedente de... Bueno, que Aperol no se vendía mucho, de la casa Campari no se vendía mucho ese vermú. Estaba ganando otras marcas la batalla publicitaria. Y entonces, como tenían, bueno, empezaron a venderlo, juntando 3 partes de un vino... frisante en un vino... Aquí se hace mucho con cava, ¿no? Sí, normalmente es un prosecco. Prosecco italiano. Debe traer, es muy poco azúcar, son unos 3 gramos de azúcar por litro. Son productos espumosos muy secos, entonces le encaja muy bien. Y el cava igual, un Brut Natur o... Aquí se suele utilizar el cava, que lo tenemos más a mano. Son 3 partes de... A ver, tú corrígeme, 3 partes de cava o de vino espumoso italiano. 2 partes de vermú y una... por decirlo así, ¿no? Una de soda, ¿no? Sí, un golpe de... Un golpe de sifón o tal. Al final, lo que pasa con todos los cócteles es que son todos modificables. Vas a buscar 4 recetas y las 4 son distintas. Y hay una anécdota muy, muy chula. Juraré que fue Hemingway, que decía que si tú estabas perdido en la selva, lo único que tenías que hacer era prepararte un dry martini, porque en 5 minutos iba a aparecer una persona a decirte que las medidas no eran las correctas. Entonces, son cosas que al final yo lo haría de una manera, vas a otro sitio y te lo van a preparar exactamente de otra. No hay una homogeneidad en cuanto a lo que es la coctelería, pero no afecta solo en esto, ¿no? En los vermús afecta casi todo. Y sobre todo, pues eso, por ejemplo, el cóctel de Dry Martini o el Negroni, en función de las ginebras, el vermú o el bitter que quieras utilizar. Bueno, tenemos a Hemingway, tenemos a Nacho Vegas y su Dry Martini. Hablo solo, bebo té, tomo notas para hacer de mi vida sin ti algo habitable. Leo entera la razón hoy, desarmé la televisión tarareando una canción insoportable. Así pues, cuando no tengas nada que hacer y yo pase por tu cabeza, nadie podrá oírte, así que piensa en mí como si me quisieras. Y desde la otra habitación y arrimado contra la pared, te escuchaba cuestionar hasta el mismo amor y yo pensé en voz alta, pero qué mal, muy mal, hiciste mal, era un juego y ahora es real, pero qué mal, fatal, hiciste mal, era un sueño y ahora es real. Pierdo un vuelo, pierdo un tren, pierdo los papeles y por ti perderé la cabeza poco a poco. Me recibes sonriendo, me arrastras 20 metros por el suelo y solo dices, esto es cosa de locos, de locos. Mientras alzo una mano con la que podré rozar el cielo, la otra acaricia tus entrañas con la punta de sus dedos. Y me hago tan pequeño que me deslizo dentro como un pez. Y me pregunto, ¿esto será lo más profundo que te voy a conocer jamás? ¡Qué mal! Era un juego y ahora es real, pero qué mal, fatal, era un sueño y ahora es real, pero qué mal, muy mal, era un juego y ahora es real, nos quedará menos mal, Dry Martini sexo anal. Bueno, Miguel, ¿cuándo fue tu último Dry Martini? También tiene el nombre de Martini. ¿Esto es como de Aperol Spritz o también sí, fue una jugada de...? Sí, es otra jugada magistral, sí. Es una jugada magistral de Martini en la que, bueno, realmente se dice que la fórmula original de un Dry Martini llevaba, pues... llevaba Martini, que me parece raro, pero llevaba Martini. Perdón por la... lo siento, Martini. Pero sí, llevaba Martini la primera fórmula, ¿no? Realmente luego desapareció. En casi ningún sitio se utiliza ya el Martini para la coctelería, sobre todo eso, para hacer un Dry Martini. Normalmente se utilizan vermús secos. Yo utilizo, por ejemplo, el Noilly Pratt, el Dry, que me parece una maravilla. Además, es muy curioso la forma en que lo fabrican, porque el que empezó con Noilly Pratt se dio cuenta, era comerciante, se dio cuenta que cuando movía las barricas de vermú, sobre todo cruzar el mar, claro, pasaba mucho tiempo y encontraba una evolución, ¿no? De cómo salía a cómo llegó. Entonces dijo que, claro, se intensificaban los olores, ¿no? El punto de sabor, cambiaba de color por una oxidación. Y entonces ellos, cuando hacen el vermú, o sea, cogen el vino, y tienen una parcela enfrente de la costa, al sur de Francia, y dejan el viño un año en la barrica, pegando el sol, lloviendo, y ahí tienen una parte de la que añaden poesía, que es, pierden el 8% de la producción, más o menos. Sí, porque, bueno, entre evaporación de, claro, entre la barrica y demás, al aire libre... Y la poesía sale de que lo llaman la parte de Los Ángeles, la parte que va, que vuelve al cielo, ¿no? Bueno, antes de recomendar los libros de esta semana, la persona encargada de los vermouths, ¿qué es? ¿Sommelier? ¿Es coctelero? Ahí puede haber un poco de todo. Hay un poco de todo. El sommelier siempre va a tener conocimiento, pero al final estás trabajando con un producto que es un vino. Y el coctelero va a pasar exactamente lo mismo. Las especializaciones son distintas, ¿no? Una persona pues tiene una formación más en reconocer y diferenciar X aromas, X sabores dentro de un mismo producto, y la otra persona va a saber coger ese producto y mezclarlo y fabricar algo probablemente mucho mejor que el producto original, ¿no? En cuanto a esto, pues depende de la persona realmente, ¿no? Una persona que sepa de vermouth, pues puede ser un camarero raso, puede ser un sommelier, un coctelero, o cualquiera de los clientes aficionados que tengo, que hay veces que me dan clases ellos a mí. Bueno, vamos allá con los libros de la semana. Esta semana, por supuesto, vamos a recomendar libros de vermouth. Antes tú me comentabas, antes de entrar en directo aquí en Radio Crash, antes de entrar en la emisora del 105 de la FM, sin punto, de Gijón. Me recomendabas, ahora te lo preguntaré, un libro bastante interesante que me gusta porque habla del producto, de todos los productos y todo lo que hacen. Sí, hay un libro que se titula Partículas y moléculas. Es un libro que lo que trata es de desgranar por qué las cosas saben a lo que saben, huelen a lo que huelen, o porque en un vino te encuentras pétalos de rosa, menta y frutos secos, ¿no? Por decir algo. Entonces te desgrana todo, porque te saca a nivel molecular, ¿no? ¿Qué lleva cada cosa y por qué enlaza con otra, ¿no? Entonces te coge, por ejemplo, la canela y te desgrana los componentes de la canela y te va a decir: la canela pega bien con estas cosas. Y muchas de ellas, una vez que estás leyendo el libro, dices: nunca me imaginé que la canela podía pegar con algo así, ¿no? Partículas y moléculas se llama. Bueno, es súper interesante. Lo voy a apuntar para echarle una ojeada, a ver si lo hay en la librería cercana. Y yo los que traía hoy, no sé si los conocerás, mira, se llama Vermú, teoría y práctica del Vermú. Esta semana traigo libros bastante económicos, de 20 euros y 23 euros más aproximadamente, en la librería cercana de barrio. Esto es, bueno, este es el primer libro, dicen, sobre la bebida tradicional. Y bueno, es una obra con consejos, con humor, tiene una tapa así bastante bonita, con unas aceitunas, con unos palillos y tal. Me lo ojeé así por encima de la librería, la verdad, que tiene bastante buena pinta. Y el segundo libro que recomendamos esta semana sobre el vermú es Todo un universo de la bebida de moda. Este es un libro un poquitín más, un poco más moderno, y aquí, bueno, es como una lista de los mejores vermouths, junto, bueno, detalles de cada uno, forma de degustarlo, acompañamientos, un poco de, bueno, el maridaje, ¿no?, y la cata de esos vermouths. Tiene vermouths de todo el mundo, desde Italia, Francia, Australia, no sé si tendrá algún asturiano. Su autor es Juan Muñoz, que es, bueno, un sommelier bastante conocido y reputado. Mira, vermouths asturianos. Asturiano. ¿Nos recomendarías alguno? Sí. Bueno, uno muy clásico que lleva un mogollón de tiempo es el Robertini, que a priori el nombre parece que es italiano. Pero no, es un vermut aquí que, bueno, tiene una anécdota, que es que había un señor allí en el pueblo que después de cada partido de fútbol invitaba al equipo contrario a tomar vermut y se llamaba Robertini. Entonces decidieron ponerle el nombre. Otro que probé hace relativamente poco fue el vermut de Monasterio de Corias, que me gustó muchísimo. Bueno, Cangas ahora que están, bueno, llevan mucho tiempo ya con el tema de los vinos, ¿no? En la zona vinícola, y ese vermut me encantó. Está también el Bupili de Cangas de Narcea, que lo hacen los del restaurante Blanco, seguramente, bueno, mucha gente los conozca. Y bueno, los vermuts de sidra, que ahí pues tampoco quiero entrar mucho en materia porque no es vermut y no me gusta. Bueno, hablando de lo que ya en faena, porque nos quedan 5 minutitos de programa, estamos aprendiendo mucho sobre esta bebida. ¿Con qué lo acompañamos? Porque bueno, el vermú es de estas bebidas que han dado nombre a una parte del día casi, ¿no? Es la hora del vermú. La hora del vermú. Normalmente el vermú se suele acompañar de encurtidos, frituras, ¿no? Sobre todo el encurtido por los puntos de vinagre, acidez, que va a corregir un poco el dulzor y el amargor del vermú. Hoy en día hay una gama de vermús tan grande que podrías hacer un maridaje de una cena completo con ello, ¿no? También depende mucho de cómo vayas a tomar el vermú, sobre todo la temperatura. De un vermú a otro cambia muchísimo. Pues los vermús, por ejemplo, de la zona de lo que sería el Marco de Jerez, Montilla Moriles, ¿no? Yo recomiendo tomarlos entre 10 grados, 12 grados, porque aumenta la expresividad de un vino de Jerez. Realmente estás tomando, por ejemplo, la Tamán de Bodega Barbadillo. Es un vino súper expresivo, que hace una manzanilla maravillosa y hace un vermú. Si tú eso lo enfrías demasiado o le metes 50 hielos, al final vas a tapar la parte de nariz, ¿no? La parte aromática se va a perder. Cuando está muy, muy frío, te disimula también los puntos de dulzor, porque eso va a haber una evolución también, ¿no? En la temperatura y en la apreciación que tú tienes del vermú. Entonces, pero bueno, lo clásico siempre fueron las aceitunas, siempre fueron las gildas, boquerones, anchoas, mejillones, berberechos, patatas fritas. De hecho, las marcas de vermú, por ejemplo, Spinaler, tiene una gama completa. Bueno, Spinaler, lo que pasa es que Spinaler era bar. Sí, sí, claro. Y ahora creo que debe ser, porque hace, bueno, no sé cuándo lo leí, creo que en un periódico y tal, de tirada nacional, creo que superaba las 150 productos comercializados con la marca. O sea, y es un bar que no es más grande que el estudio este. Porque iba en Vespa allí a tomar el vermú algún domingo hasta el Spinaler, y la verdad que el bar era como, bueno, era muy, muy, muy pequeño, como, no sé, 25 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Tenía otro tanto de terraza y unos barriles en la puerta y demás. Pero bueno, ahí sí que es un pelotazo de marketing, sí, totalmente. Sí, es un pelotazo de marketing, sí, sí. Y bueno, sí que es cierto que es unas navajas, unos mejillones, sí, todo lo que venga en lata. Es un laterío, sobre todo, ¿no? Y, bueno, patatas fritas y, bueno, ya si te pones pues lo típico, ¿no? Lo que harías para picar unas croquetas, unas rajas de calamar, ¿no? Entonces, al final el vermú siempre se tiró a maridar con este tipo de cosas. Realmente con la gama de vermús que hay actualmente puedes comer con ellos tranquilamente. Yo, de hecho, pues hay mucha gente que me pregunta si puede comer con ello. Obviamente no va a ser el vermú que te voy a poner cuando me dices quiero un vermú dulce, facilito. Pero, claro, sí, como te lo pido yo, dame el que tengas pipa para tirar. Exacto. pero sí, sí, sí se puede llegar a hacer, sí, sin problema. Y lo único es, pues, lo típico. Que vas a tomar el vermú, es la una, y pues te tomas dos vermús, te comes unas aceitunas y te vas a comer por ahí. Take me out tonight. Where there's music and there's people in the yard. Bueno, pues nos ha quedado un programa con ganas de ir a picotear algo ya. Estamos ya deseando que llegue el fin de semana. Estamos a lunes en directo aquí en Radio Crash, pero con ganas de que llegue el fin de semana para vermutear. Empieza el vermutín. ¿Cuándo empieza el vermú? ¿El jueves a mediodía? ¿El viernes? Bueno, yo el vermú procuro, para mí, que empiece todos los días alrededor de las 12:30. Y otra vez por la tarde sobre las 7:30, 8. Pero sí, bueno, es algo que está asociado más que nada al momento del fin de semana, ¿no? Sobre todo las mañanas de sábado y domingo, el momento vermuteo. Y al final el vermú lo puedes consumir, es un aperitivo. Entonces puede ser antes de una cena, antes de una comida. Procurar no hacerlo antes de desayunar, porque eso será alcohólico. Y por lo demás, que todo el que le guste, que tenga curiosidad, que pruebe y que disfrute. Que bueno, y que se acerque, Miguel, que se acerque por el Golfo Bar. Ah, y si se acercan a verme, genial. Sí, que sí, hay buena música, buen ambiente y sobre todo muy buenos vermuts. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hemos aprendido mucho sobre vermut. Y nos vamos, nos despedimos hasta el siguiente programa. Antes de irte, que estamos aquí con los Smiths. En el siguiente episodio vamos a hacer un especial, porque vamos a traer un grupo de música que va a traer, nos va a presentar su disco. Y le vamos a hacer algún tipo de programa gastronómico. Lánzanos una pregunta para el siguiente invitado. Vamos a ver. Tiene que ser rápido, que nos quedan 2 minutos de programa. Y ya están... Le diría a Sabino que procure comer cosas que no vayan en bocata. Que avance. Que vaya... Que avance en la vida. Pues ya has dado una pista. Batiala nos acompañarán en el próximo episodio y nos presentarán su disco. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. Has escuchado Kitchen of the Revolution, Radio Crash 105 de la FM. Esto es radio en directo, esto es Gijón.